Justamente anoche estaba viendo El día que murió el silencio. Te quería preguntar qué recuerdo te queda de ese trabajo. Bueno, para empezar ha sido mi retorno al cine después de una no actividad dedicada a la televisión de aproximadamente 12 años. Entonces, para mí es una película muy importante. Por un lado. Por el otro, yo estaba preparando otra película que después la filmé 2 años después, pero un compañero de trabajo me hizo leer un guión pidiéndome si estaba interesado en producirla. Me gustó mucho y digo, no, estoy más interesado en dirigirla. Y bueno, y es una película para mí muy importante y muy querida, justamente por eso, por ser mi retorno al cine después de muchos años. Creo que es una de las películas bolivianas que más ha participado y se conoce en el exterior. Se ha vendido como a 25 países entre televisión y salas. Y bueno, y básicamente porque tuve la suerte de trabajar con un actor para mí extraordinario, que buena parte de la película es gracias a él, que es Darío Grandinetti, que es un gran profesional, pero además un ser humano muy, muy, muy querido, muy entrañable. En relación a esa película, ¿qué opinas del proceso actual en el cual el gobierno apuesta fuertemente a las radios comunitarias? Se van a instalar unas 80 radios en los próximos 3 meses. ¿Qué opinas de ese proceso? A mí me parece muy interesante lo que está pasando en este país. Es algo irreversible, es un cambio muy profundo, evidentemente, y como todos los grandes cambios, tiene sus luces y sombras, evidentemente. Pero el hecho de hacer una red de comunicación tan importante, sobre todo en las áreas rurales, me parece importante. El peligro es que tal vez se puede llegar a lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Con una serie, digamos, de problemas, digamos, con todos los sectores privados de las el sector comunicación, ¿no? Entonces, pero eso mucho depende de cómo lo va a manejar el gobierno. Que lo haga bien, que lo está haciendo, me parece excelente, y me parece muy importante, además, es parte, digamos, de ese gran cambio que está viviendo el país. Ahora, ya después son las personas que manejan. Cuando tú estableces una red, eso está muy bien y eso queda. Después, en manos de quién será, depende con qué criterio, con qué mentalidad. Es un tema muy delicado el de la comunicación, evidentemente, ¿no? La libertad de expresión, yo creo que es la base de cualquier, fundamental de cualquier democracia, ¿no? Entonces, una red tan importante en mano del Estado puede en un futuro ser hasta peligroso si no hay, digamos, un concepto muy claro de lo que es la democracia en los medios de comunicación. Una pregunta sobre otro tema. Una anécdota muy concreta te cuento. Venía viajando de Tarija a Potosí y en la flota estaban proyectando una película norteamericana con muchísima violencia, con un mensaje totalmente capitalista, muy fuerte, muy desagradable. La flota estaba llena de gente, el sonido de los disparos, de las ametralladoras, de los gritos de dolor, de las torturas, era ensordecedor. Y cuando por fin termina esa orgía de sangre y de violencia y de mensaje, además, pro-norteamericano, empieza mi socio. Sí, es un clásico de las flotas, ¿no? Sí. Yo sentí en ese momento la urgencia de la lucha cultural. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo hacemos para seguir luchando contra una maquinaria que está muy en marcha y que sigue teniendo éxito? Es una lucha desigual, indudablemente, pero pese a eso es importante destacar que con el advento del cine digital, por ejemplo, ha democratizado, digamos, la producción. Es lógico que todavía la industria sigue trabajando con otros parámetros, indudablemente. Y también es cierto que el cine digital es tan fácil de acceder que si tú no accedes a él con una preparación y un concepto ético muy, muy claro, puede ser un arma de doble filo, un boomerang, ¿no? Y de hecho, muchas de las producciones que ha habido este año lamentablemente adolecen de profesionalidad, y eso puede ser muy peligroso porque puede hacer el juego del enemigo, es decir, y la gente muy comenta, está muy mal hecha, las películas bolivianas no sirven, ¿no? Entonces se van a esos bodrios, digamos, pero que tienen un hechura tan profesional, tan bien hechas, así. Por eso yo creo que es muy importante trabajar con cine latinoamericano, es muy importante trabajar con películas como, por ejemplo, Postales a Copacabana, que si bien no es una película con una tesis, no es una película con un mensaje muy profundo, pero está muy bien hecha. Entonces, yo creo que esta película, ese tipo de película también, o películas como Zona Sur, o, digamos, lo mejor que se ha hecho así, son, digamos, armas para ganarle espacio al cine norteamericano, básicamente. Entonces, bien venga todo, ¿no? Que sean, digamos, películas de tesis, que sean películas, digamos, más livianas, que sean películas más de puro entretenimiento, como ha habido algunas bolivianas que se han hecho, pero sí, sí, importante que tengan una estética, una parte profesional formal que pueda quitarle espacio a los espectadores de ese tipo de cine norteamericano, ¿no? Pero si hacemos película mal hecha, donde no se escucha bien el sonido, donde los diálogos no se entienden, donde las tomas están fuera de foco, donde la edición es precaria, donde la actuación es amateur, le estamos haciendo un flaco favor, digamos, a esa lucha de conquistar espacios nacionales.